Bueno, vamos a ir de inmediato a la palabra de Dios. El tema que hemos estado tratando todo este tiempo es la iniquidad. Y no voy a terminar hasta que podamos profundizar y esto se convierta en aguas profundas de revelación y podamos encontrar la realidad de lo que nosotros vivimos, la raíz. Hemos visto que es la iniquidad lo que impide la manifestación de la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios visita la iniquidad sobre 3 y 4 generaciones. Literalmente la palabra iniquidad lo que significa es eso, lo que tuerce el plan perfecto de Dios. Dios quiere que vivamos en sanidad, en libertad, que tengamos finanzas, que nuestras familias estén rendidas a sus pies. Pero si usted pudiera ver el mundo espiritual, podría entender que hay un montón de leyes y hay un montón de situaciones de tipo espiritual que van a impedir que nosotros veamos la manifestación de su gloria. Y es una parte bien importante, esta que estamos hablando el día de hoy, la que tiene que ver con la iniquidad. El día de hoy estaremos tratando la parte final del libro de Isaías 59. Hemos visto cómo se ha manifestado la iniquidad, todo lo que ha ocurrido respecto a la iniquidad. Hemos estado viendo cómo Dios quiere escucharnos. Hemos estado viendo cómo Dios quiere respondernos y extender su mano, pero la iniquidad hace separación, la iniquidad hace una división entre Dios y entre nosotros. Y él viene hablando en el contexto todas las cosas que han ocurrido en relación con la iniquidad. Y bueno, cuando nosotros vemos este capítulo encontramos una lista tremenda. No queremos repetirla, queremos ir a la parte donde quedamos la vez pasada. Quedamos en el versículo 13 donde dice que la gente prevarica y miente contra el Señor. Entonces termina la gente atribuyéndole a Dios cosas que no le corresponden al reino de Dios, sino que son del reino de las tinieblas. Cosas como he buscado la verdad y no la he encontrado. He buscado la respuesta del Señor y ha sido casi imposible que encontrarla. Y palabras como estas, Dios es injusto, Dios no me respondió. Y yo le digo, el problema no está en Dios. Yo en un momento de mi vida llegué a pensar esto, pero luego el Señor me habló y dijo, es que el problema no está en mí. Mi palabra es verdadera, mi palabra es veraz. El problema está en nosotros. Hay una raíz que tenemos que encontrar, que depurar, que sacar. Y precisamente se llama la iniquidad. Luego dice que la gente termina apartándose de Dios y termina hablando calumnia, dice la Biblia, y rebelión. Aún mucha gente termina rebelándose no contra su congregación ni contra su sistema, sino contra el mismo Dios. Dice concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Terminan atribuyéndoles a Dios cosas como frases como estas: Dios no me defendió, Dios me dejó en vergüenza, Dios me falló. Aún he escuchado frases como estas cuando se murió un familiar que esperábamos que no muriera: Dios me falló, Dios no respondió, Dios es injusto, Dios me dejó en vergüenza, Dios permitió que ese impío se levantara contra mí. Y literalmente no es verdad, no fue Dios. Es que somos un pueblo sin entendimiento espiritual. Y yo quiero orar por esto, que toda la gente que nos sigue a través de los programas radiales comience a tener entendimiento espiritual. Que Dios les abra sus ojos, sus sentidos espirituales. Y que usted no siga allí como dice la Biblia, tentando las paredes como sin ojos, tropezando a mediodía como si estuviera de noche, en lugares oscuros y tenebrosos, sino que usted tenga entendimiento espiritual. El éxito de la vida de un creyente consiste en el entendimiento espiritual. Esto lo recibí hace muchos años, tal vez unos 9 años, cuando estuvo un profeta aquí en Bogotá que se llamaba Harold Caballero, y todas las clases con él fueron esa frase: el éxito de la vida de un cristiano consiste en el entendimiento espiritual. Y somos realmente un pueblo ciego. ¿Por qué razón? Porque todo se concentra en el alma, la mente, la voluntad, las emociones, pero no se tiene un verdadero entrenamiento para que la gente desarrolle su espíritu, su vida espiritual. Bien, vamos a mirar Isaías 59 y la Biblia dice: el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Entonces yo quiero que usted vea que aquí se le atribuye vida, significa de alguna manera que son espíritus sanos, espíritus santos. Vamos a usarlo de esta forma, como ángeles de Dios. El primero es el derecho. ¿A qué tenemos derecho? Tenemos derecho a la sanidad. ¿A qué tengo derecho? Tengo derecho a ser próspero. ¿A qué tengo derecho? A que mi familia venga a Cristo. ¿A qué tengo derecho? Tengo derecho a todo lo que se estableció en la cruz del Calvario. Él es el que perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. A eso tenemos derecho. O sea, usted tiene derecho. Hay una escritura, un papel legal que dice: a María Pérez le pertenece todo esto. Pero cuando venimos arrastrando el poder de la iniquidad, como aún como pueblo de Dios, ¿qué ocurre? El derecho se retira. Entonces es como que el ángel está ahí, para que usted lo pueda percibir, el ángel del Señor está ahí. ¿Cuál es tu nombre, ángel? El ángel se llama Derecho. A esto tienes derecho. Entonces, cuando tú vas a la presencia del Señor y: Señor, reclamo lo que tengo derecho, el ángel te mira y el ángel dice: me voy de tu lado. Entonces tú preguntas: ¿pero qué pasó? Se supone que soy hijo de Dios. Evidentemente, si estás marcado por la iniquidad, si no has tenido entendimiento espiritual, a lo que tienes derecho se va a retirar de ti. Es la primera cosa que yo veo. Y en mucho pueblo del Señor, que aunque claman, que aunque oran, que aunque ayunan, que aunque como loritos repetimos las promesas del Señor, no las vemos realizadas en nuestras vidas. ¿Sabe cómo termina una persona frustrada? ¿Sabe cómo termina una persona engañada? ¿Sabe cómo termina un cristiano diciendo: eso no es real? ¿Sabe cómo termina la gente aún apartándose del Señor y de la iglesia? Porque no ven manifestaciones del reino de Dios reales, sino que todo se convierte en doctrinas, todo se convierte en mandamientos de hombres, todo se convierte en obedezca, haga esto, pero nada funciona, literalmente, porque hay una raíz que tiene que ser sacada, que tiene que ser extirpada para que vea la gloria de Dios. No se preocupe, en estos días Dios le va a dar la revelación, le va a mostrar en dónde está la raíz y usted va a ver la manifestación de la gloria de Dios, porque tenemos derecho. Quiero que miremos algo más. La justicia se puso lejos. La palabra de Dios habla claro respecto al poder de la injusticia. Dios no es injusto. Y quiero hablarle a usted, porque esa parte de Dios tiene que ser restaurada en su vida. Dios no es injusto. En Él no hay justicia, no hay injusticia alguna, ni sombra de variación. Él es el príncipe, el rey de justicia, el rey de Salem. Él es rey justo. Las cosas de Dios operan con justicia. Y estas cosas, frases cuando nos enojamos contra Dios y decimos: Dios, es que tú fuiste injusto, es que tú no me respaldaste. Ahora tú vas a encontrar por qué se ejecutó ese acto que tú llamas injusticia, pero de alguna manera no es tan injusto. Al contrario, es en muchos casos estableciéndose justicia de Dios. Porque lo reitero, aún cuando tus generaciones no están vivas, tus padres no están vivos, tus abuelos no están vivos, tus bisabuelos no están vivos, los que fundaron ese pueblo no están vivos, ya tú no perteneces a esa iglesia, hay una factura de cobro. Quiero que lo entiendas. El enemigo tiene un derecho legal, porque espiritualmente estás conectado a todo eso y necesitas romperlo. Y acá aparece el segundo espíritu de Dios, buenísimo, que trae bendición. El segundo ángel es ángel de justicia. Entonces tú tienes derecho a que se te haga justicia. Tú tienes derecho ¿a qué? A que Dios avergüence a tus enemigos. Tú tienes derecho y es justo que te paguen ese dinero. Es justo que estés sano. Es justo que tus hijos caminen con Dios. Muchas madres, específicamente una que me escucha, dice: es injusta la manera como me tratan. Claro, es injusto. Pero mira lo que ocurre cuando no se ha roto el poder de la iniquidad. La Biblia dice: la justicia se puso de lejos. Es como que tú estás arrodillado orando. Quiero que mires ese cuadro. Y tú estás diciendo, hazme justicia. Vamos a pensar en la viuda y el juez injusto. Dice la Biblia que de día y de noche clamaban al juez injusto la justicia. Ahora, es como que tú estás postrado y nosotros como pastores hemos enseñado, ora, ora, Dios va a hacer justicia, Dios te va a responder. Pero en muchos casos no operó de esa manera. Si operó en su vida la justicia, lo felicito. Pero en muchos casos en mi vida no fue justo lo que ocurrió, no fue justo. Me fue quitado algo, me quitaron algo en mi dignidad, en mi honra, en mi reputación, en mis finanzas. No fue justo. Y yo tengo que decir, me postré, clamé, pedí al Señor. Y Dios sabía que habían cosas que no debían esperar tiempo. Porque bueno, si yo necesito finanzas y Él me va a responder en 20 años, en 20 años voy a estar muerto porque no voy a tener que comer. No tiene sentido. Hay cosas que no dan espera. Entonces nosotros lo vivimos. ¿Y qué pudimos percibir? Que aunque estábamos postrados, Dios enviaba a los ángeles del reino de Dios a hacer justicia. Pero los ángeles veían y decían, aquí hay poder de iniquidad. Entonces los ángeles se ponían de lejos. Vamos a estar viendo cómo cuando la iniquidad, tendremos un programa tremendo, cuando la iniquidad se confiesa, ocurre algo tremendo y es que los ángeles de Dios se activan. Fue lo que ocurrió en el caso de Daniel. Daniel confesó la iniquidad y los ángeles de Dios fueron activados para sacar del cautiverio babilónico a toda esa gente. Entonces yo quiero que lo perciba. Hay cosas que debemos hacer. El Antiguo Testamento solo es, yo quiero que lo entienda, no está abolido. El Antiguo Testamento es un manual de entrenamiento espiritual para el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento hay tesoros tremendos. La Biblia dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros. Tenemos que volvernos a la palabra y decirle, Señor, revélanos la palabra. El Antiguo Testamento para mí, para el pastor Frankie Rodríguez, es un manual de entrenamiento espiritual. Manual de saber qué hacer, qué cosas hacer, cómo entrar a la presencia del Señor. Para mí el Antiguo Testamento es un manual de activación de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay tal cosa como Cristo ya lo hizo todo, ya no tengo que hacer nada. No hay tal cosa. Entonces, ¿por qué vivimos como vivimos? La justicia se puso lejos. Y este es el caso de muchos de ustedes. Literalmente fue injusto que tu esposo se fuera y jamás volvió. Y tú oraste y ayunaste, pero el ángel venía y decía, pero amada, es que hay una cola muy larga que te une a un montón de situaciones que tú no has cortado. Claro, como no nos enseñaron, como esta revelación no había venido, no teníamos derecho a tomarla. La revelación de alguna manera es progresiva, pero Dios está usando este programa para hablarte. Tienes que llegar a las raíces, tienes que sacarlas, tienes que extirparlas. Te vamos a ayudar, te vamos a entrenar. No vamos a hacer el trabajo por ti, pero te vamos a entrenar, te vamos a aconsejar, te vamos a ministrar y vas a experimentar victoria. Mucha gente que viene a nuestra congregación lo puede decir. Llegamos quebrados. Dios está levantando nuestras finanzas. Nuestra familia, estábamos por divorciarnos. Ahora mismo atendí a alguien que me dijo eso. Estábamos por divorciarnos y habíamos pertenecido 20 años a una iglesia. Pero Dios nos restauró el matrimonio desde el momento en que comenzamos a escuchar su programa radial y pisamos su congregación. ¿Por qué ocurre eso? No es porque seamos más que nadie, es porque tenemos revelación y estamos dando llaves a la gente para que abra puertas de revelación y encuentre libertad en Dios. Este es el deseo de Dios, este es el diseño de Dios. La justicia te debe alcanzar. La tercera cosa con la cual voy a terminar la primera parte de este programa es porque la verdad tropezó en la plaza. Nota esto, la verdad tropezó en la plaza. Ahora, ¿en cuál plaza? Quiero que tú puedas pedirle al Señor revelación. ¿Cuál es la plaza de tu vida donde la verdad tropezó. Quiero que entiendas esto. Tú estabas orando, Señor, queremos verdad. La Biblia dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me conducirán a tus moradas, a tu santo monte. La luz y la verdad de Dios nos tienen que conducir al monte de Dios para saber qué hacer. Entonces, tú estás esperando verdad. Tú estás esperando que actúen con verdad. Tú estás esperando que no te mientan. Y la verdad viene corriendo hacia ti. Vamos a ponerlo de esa manera. El ángel de la verdad viene corriendo hacia ti. Pero la verdad, ¡pum!, se cae en la plaza y no puede levantarse y no te puede alcanzar. Volvemos. ¿Cuál es la razón? Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Y quiero que aparte las tres cosas, porque los predicadores que han predicado este tema usando la iniquidad como pecado han cometido un grave error y han castrado la revelación del Señor y no produce fruto. Iniquidad es una cosa, rebelión es otra y pecado es otra. La iniquidad es la raíz, la rebelión es el tronco, el pecado es el fruto. No le sigas tirando piedras al fruto ni cortes el tronco, porque va a haber una nueva cosecha y otra vez va a crecer la planta. Tienes que sacar la raíz, y esta es la raíz. Yo tengo árboles y yo los podo, los corto. ¿Sabes para qué los podo y para qué los corto? Para que venga nuevo ramaje en mi casa, que no es una casa tan grande. Tengo 3 árboles de tomate de árbol, y cuando ellos han dado su cosecha y quité la cosecha, los podo. ¿Sabes para qué los podo? Para que echen nuevas ramas, nuevas flores y venga otra cosecha. Literalmente eso es lo que hacen las iglesias cristianas. Le apuntan al pecado y la gente abandona el pecado. Dejan tal vez de mentir, dejan de hacer algunas cosas, pero siguen experimentando en sus vidas maldiciones. Amado, amada, porque el problema del creyente no es el pecado ni la rebelión. Esas son solamente los resultados. Hay algo más profundo. Lo profundo es la raíz. La raíz es la iniquidad. Cuando esperas verdad, la verdad entonces tropieza en la plaza. Y hay 3 palabras de profecía para gente que me está escuchando. La primera palabra de profecía es para una persona que está diciendo que está frustrada. Y tú has orado y tu oración ha sido, tengo derecho. Señor, tengo derecho, pero no ha venido respuesta. Y el Señor dice hoy, no ha venido la respuesta porque el poder de la iniquidad ha estado en todas tus generaciones. Generaciones de idolatría, generaciones de mentira y de engaño. Y el Señor dice, el derecho va a venir cuando cortes esa maldición. Hay una palabra de profecía para alguien que me escucha, que estaba esperando justicia. Le robaron dinero, le sacaron injustamente de una congregación, alguien que me escucha. Su hogar fue destruido con injusticia. Y el Señor dice, la iniquidad es la culpable, saca la raíz. Y hay alguien que está esperando verdad y dice, espero verdad, espero manifestación de verdad, y no se ha manifestado la verdad precisamente porque la verdad tropezó en la plaza. La cuarta cosa que dice el versículo 14 es que la equidad no pudo venir. Y aquí tenemos que ver esto. Quiero que usted entienda esto. Dios no hace acepción de personas. La Biblia es clara. Pero todos llegamos a pensar como que Dios tiene favoritos. Dios tiene predilectos. Como que a unos sí y a otros no. Y las iglesias están llenas de envidia contra la gente que se levanta, contra la gente que progresa, contra la gente que tiene un buen hogar, contra la gente que está sana, contra la gente que tiene finanzas, la que no tiene hijo. Mira al hijo de la que tiene y lo ve con envidia. Y dice, yo quisiera ese como mi hijo, porque yo no, porque ella sí, porque él sí puede dar testimonio, porque yo no puedo dar testimonio. Amado, amada, es muy sencillo, porque la equidad no pudo venir. Yo quiero decirte esto: equidad, o sea, a todos lo mismo. Todos sanidad, todos libertad, pero vivimos en un mundo espiritual y en una iglesia donde nos han enseñado que para unos sí, que para otros no, que esta enfermedad es te la puso el Señor porque quiere tratarte, y que es que esa maldición financiera, así te vas a morir, pero otros sí tienen. ¿Qué es esto? Dios habla de equidad. La Biblia dice, repartió, dio a los pobres, Dios es un Dios equitativo, a todos lo mismo, pero vivimos una iglesia tan distinta, donde todo el mundo, donde tenemos estratos espirituales, los más espirituales, los que tienen más revelación, los que tienen más dirección, a los que Dios más les habla, estratos económicos, los que diezman 1,000,000, los que diezman 500,000, las hermanas que pueden diezmar solamente 5,000 y los que echan la limosna de 1,000, literalmente vivimos ese tipo de situaciones, gente que tiene 5, 6, 7, 8 casas y hermanos que ni siquiera tienen para pagar su renta. Esto no le pertenece al reino de Dios, esto no es equitativo. Dios quiere que vivamos en equidad. El reino de Dios es un rey equitativo, donde es un reino equitativo, donde Él es rey y tiene viviendo a sus siervos a todos de la misma manera. Pero ¿qué ocurre? La equidad no puede venir. La iniquidad lanza tanto sus raíces sobre nosotros que cuando viene la equidad y la equidad dice viene, entonces como que le pasan una carta de invitación a algo, se le presenta un obstáculo y dice: a esa fiesta yo no puedo ir, qué pena, no me puedo presentar. Es como la fiesta de la cual habló el Señor. Invitó a uno, invitó a otro, invitó a otro y ninguno pudo venir. Cada uno tuvo algo que hacer. Dios no hace excepción de personas, hermanos. Dios trae libertad. Estos días han sido días tan hermosos para mi vida porque he podido ver libertad en todas las áreas de mi vida. Y saben, no ha sido porque yo sea preferido ni nada, sino porque yo he dicho: Dios, no podemos seguir viviendo así. Háblame, revélame, dame dirección. Y Él me ha estado hablando y me ha dado llaves de libertad, que no solo me han librado a mí, han librado gente, han librado a mi familia. Y yo digo: Dios, es que tú no haces acepción de personas. El tema de Abraham, fue amigo de Dios, está mandado a recoger. Todos podemos ser amigos de Dios. El tema de este es el ungido de Jehová, está mandado a recoger. Todos podemos ser ungidos de Jehová, si fuéramos entrenados, si tuviéramos gente que nos enseñe, si tuviéramos gente que no nos establezca mandamientos y doctrinas de hombres, sino que nos meta al reino de Dios, las cosas serían tan diferentes para nosotros. Ruego a Dios que este programa sea la llave, que te abra la puerta para que tú no mires el reino desde afuera, para que tú entres en el reino de Dios. Levanto una oración hoy, Señor, a ti. Quiero pedirte 4 cosas en este tiempo. La primera es: manifiesta el derecho hacia tu pueblo. Señor, permite que el pueblo pueda sacar toda raíz de iniquidad en el nombre de Jesús. Y manifiesta el derecho a tu pueblo, Señor. Tenemos derecho. Pero la segunda cosa, Señor, es justicia. Queremos tu justicia en medio de nosotros, porque hay cosas que hemos vivido que son justas, pero hay otras que son injustas, Padre. Y vemos que no se hace nada a favor de tu pueblo. Pero la tercera cosa es: Señor, reclamo que tu verdad se manifieste y nos conduzca a tus moradas y a tu santo monte. Pero manifiesta tu equidad, que no haya excepción de personas, que lleguemos a un punto donde toda la gente en las iglesias, toda la gente en las casas, toda la gente en las familias pueda ver tu reino de la misma manera y no haya estratos ni espirituales ni sociales, sino que todos pertenezcamos al mismo reino, al reino de Dios. Oré en el nombre de Jesús. Amén. Qué tremenda palabra, ¿cierto? La iniquidad es como la responsable de muchísimas cosas, ¿no lo creen ustedes? No de todo, pero de una gran parte de lo que vivimos. Isaías 59:15 dice: la verdad fue detenida. Mira esto, venía la verdad, yo voy a establecer, venía el ángel de la verdad, voy a establecer mi verdad en medio de ellos, voy a establecer mi palabra, la palabra de Dios es la verdad, voy a establecer mi luz, les voy a hablar, voy a estar con ellos, yo voy a guiarles, voy a ser Dios de diseños. Y alguien se atravesó y detuvo la verdad. Y tú dices: sí, hermano, estoy así. Es como que yo estoy pidiendo algo y como que las cosas se van a dar, pero ¡oh! Se detiene. Las cosas se detienen. Las cosas no se manifiestan. Todo se cierra. Estoy en un ciclo vicioso donde las cosas están detenidas. ¿No fue lo que le pasó a Daniel en Daniel capítulo 9? La verdad fue detenida. El príncipe de Persia se había levantado y había detenido al ángel del Señor para que viniera con la respuesta. Tantas cosas que Dios ya respondió. Dios ya envió su ángel. Dios ya envió la respuesta. Dios envió la sanidad. Dios envió la libertad. Dios envió la restauración. Dios dio la orden de la restauración de tu matrimonio. matrimonio. Dios dio la orden de desempleo que estás esperando. Dios dio la orden de que tu hijo viniera de nuevo a casa, y el ángel venía, pero lo detuvieron. ¿Y sabes por qué lo detuvieron? Por la iniquidad. Cuando Daniel se levanta y confiesa la iniquidad del pueblo, se manifiesta la verdad, y viene Miguel, el príncipe de Dios, y ayuda en esa guerra y trae la respuesta a Daniel. Varios de nosotros vamos a tener que volvernos más violentos contra el reino de las tinieblas que antes, hasta que la verdad de Dios se manifieste, hasta que el reino de Dios se manifieste. A todos los que me están oyendo, les tengo esta palabra en el nombre de Jesús: Dios ya dio la respuesta, pero la iniquidad ha soltado demonios que hacen que las respuestas estén detenidas. Levántate, sé agresivo, sé violento contra el que ha detenido tu respuesta, y trae el reino de Dios sobre la tierra en este tiempo. Sal de la depresión, sal de las oraciones livianas, ponte un traje de guerrero, casco de guerrero, toma una espada, toma tu yelmo y levántate contra tu opresor. Pide a Dios revelación para que la manifestación del reino de Dios venga en medio de su casa. La verdad fue detenida. Y habla gente que a través de este tiempo de programa comenzó a ser liberada. Yo veo un manto que fue lanzado desde el cielo, y el manto dice liberación. Gente ha comenzado, no se te haga raro que comiences a vomitar mientras yo estoy predicando, o comienzas a sentir escalofríos o náuseas, o comienzas a llorar, porque Dios mandó un manto de libertad, y muchos de ustedes van a comenzar a ser libres mientras aún yo estoy predicando. Comiencen a declarar que la iniquidad es rota, cortada en el nombre de Jesús, y se manifiesta el reino de Dios, porque muchos de ustedes van a tener respuestas en sus manos antes de junio. Oh, chitarraba viva saya y cotorman bratita liba sara bahaya y bararandara basai y rabararandara basai. Ahí hay mucha gente, yo veo respuestas de Dios. Oh, chita arriba quita raba baba masita wa proba cita landuaya si cuandaraba brandariba suta. Historia, hay respuestas de Dios saliendo de su trono para muchos de ustedes. Reciban ahora a través de las ondas radiales. Antes de junio vendrán respuestas sobre muchos de ustedes en el nombre de Jesús. La verdad no va a ser más detenida. Los ángeles más no van a ser detenidos. Yo veo a Dios conmoviendo los cielos. Yo estoy teniendo una visión y yo veo un terremoto, pero no es un terremoto en la tierra, sino es un cielo moto. Es en el cielo, se están estremeciendo los cielos y Dios está sacudiendo los cielos. Yo veo sanidad viniendo, corazones cayendo sobre la tierra, pulmones, riñones. Yo estoy viendo ojos cayendo, estoy viendo dinero cayendo del cielo, estoy viendo vientres que están siendo fecundados en el nombre de Jesús. Una persona que no puede concebir, no puede quedar en embarazo, y esta persona, su hogar está en riesgo por esto, pero ahora yo veo ángeles de Dios que están soplando sobre tu vientre vida. Recibe libertad de Dios ahora en el nombre de Jesús. Santo es Dios, libertad de Dios. Yo veo respuestas de Dios. Dios está usando este programa como la unción de los profetas del Antiguo Testamento para traer respuestas a muchos de ustedes. Recibe libertad. Santo, siento una unción poderosa mientras estoy predicando ahora. Isaías 59, el versículo 15. La verdad fue detenida. Pero dice algo tremendo, tremendo, tremendo: el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y esto fue una llave que Dios me dio de libertad. Y el Señor comenzó a hablarme sobre el espíritu de Babilonia. Cómo Babilonia actúa en la misma iglesia de Dios a través de la religión. Babilonia actúa a través de la tradición. Babilonia actúa a través de la rutina. Babilonia actúa, escuchen esto, a través de mandamientos de hombres, cosas que ni siquiera están en la Biblia, que se le exige al pueblo de Dios hacer, cosas que alguien se inventó o alguien interpretó como él quiso interpretar, como interpretó la escritura. Cuando yo miro esto, me parece tremendo, porque la Biblia dice, mira lo que ocurre: van a la iglesia, cantan, alaban, tratan de obedecer, pero mira lo que dice la Biblia: y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Muchos de ustedes dicen: empecé a ir a la iglesia, traté de apartarme del mal, Traté de apartarme de mis amigos. Traté de apartarme del pecado. Estoy tratando de apartarme de la pornografía. Pastor, ha sido una lucha, pero literalmente desde que estoy tratando de hacer eso me fue peor. Las puertas se me cerraron. Perdí mi hogar, perdí mi esposo, perdí mi familia. Entonces, pastor de iglesia tradicional, es el precio que Dios te está poniendo. Es que tienes que pagar ese precio. Es que eso es normal. Mira la predicación del evangelio que tenemos. Es normal que tú vengas a la iglesia y el diablo se te levante y lo pierdas todo. ¿Eso es normal? No es normal. Los beneficios de la cruz son claros. Eso no es normal. Eso es anormal. Esas son las características de Babilonia. El que se apartó del mal fue puesto en prisión. Si tú te apartas del mal, lo normal es que salgas a libertad. Si tú sigues caminando en el mal, vas a ser puesto en una prisión. ¿Por qué estás en una prisión? Porque no has roto verdaderamente el poder del mal. Recuerda lo que hemos enseñado a través del programa radial. La iniquidad es la responsable de la cautividad. ¿Por qué la gente tiene su alma cautiva? Tiene su alma en adicciones, tiene su alma en problemas emocionales, tiene su alma en problemas sexuales, tiene su alma en problemas económicos, en problemas religiosos. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente, como no rompió la iniquidad, entonces Satanás se aprovecha y los mete en una región, en una prisión de cautividad. Puedes levantarte contra lo que estoy predicando todo lo que quieras, pero está en la Biblia. Isaías 59 tiene una profundidad y una revelación tremenda. ¿No es el caso? Miren, hermanos, yo quisiera que vieran, hay iglesias y misiones donde toda la gente que asiste a esa iglesia es gente pobre. Todos son pobres y yo digo, esto no es normal. Si yo diezmo y yo ofrendo, yo tengo derecho a la bendición. Si diezmo y ofrendo, tengo derecho a que Dios reprenda al devorador. Si diezmo y ofrendo, tengo derecho a que la cara de mamón sea golpeada y la plata me alcance. Si diezmo y ofrendo y veo todo lo contrario, algo está pasando en mi vida. Algo está pasando en el sistema religioso. Algo está pasando. El que se apartó del mal fue puesto en prisión. Buscamos apartarnos, buscamos consejería. A mí, yo dedico días completos. Hoy ha sido un día de atender tanta gente. No sé ya cuánta gente he atendido hoy. Atiendo y escucho y aconsejo y veo tanta. Todos vienen con el mismo problema. Hermano, estoy tratando. Llevo tantos años en el evangelio. Estoy tratando de apartarme del mal. Pero hermano, estoy en una prisión económica. Literalmente estoy en una prisión financiera. Literalmente estoy en una prisión. Hermano, no sé qué hacer. Llega a mi oficina tanta gente, estoy que me suicido, estoy que me mato. Aún ministros de Dios, no sé con qué pagar el arriendo, no sé cómo arreglar este problema con mis hijos. El que se apartó del mal fue puesto en prisión. Oh, pero desde el cielo se están dando las voces y las trompetas de Dios. Y yo estoy escuchando a Dios diciendo, Babilonia está por caer. Ese capítulo de Apocalipsis de la gran caída de Babilonia, creo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Tiene que ver con nosotros. Esa Babilonia tiene que caer. Esa gran ramera que se ha sentado sobre siete montes. Esa gran ramera que se ha sentado sobre la educación, que se ha sentado sobre las finanzas, que se ha sentado sobre la cultura, que se ha sentado sobre la religión, que se ha sentado sobre las artes. Esa gran ramera que se sentó sobre siete montes, sobre el monte de la política y todo lo satanizó. Esa gran ramera tiene que caer y en ese monte solamente se puede sentar el que está en el trono y el cordero. En ese monte solo se puede establecer el trono de Dios. Alabado sea Dios. Tú tienes que comenzar a orar y quiero hacerte un reto. Comienza a estudiar todo lo que la Biblia habla sobre Babilonia. Comienza a tomar el libro de Apocalipsis y comienza a leerlo, que hay tantas cosas del Apocalipsis que ya se cumplieron y se están cumpliendo literalmente hoy en día en medio de nosotros. La Biblia dice, el que se apartó fue puesto en prisión. Ahora, muchos de ustedes ahora sí están identificándose y dice, creo, pastor, lo que usted está diciendo es verdad. Claro, a nosotros nos pasó. Miren esto. Toda la vida he estado como ratón de laboratorio, como ratón, dicen ratón de biblioteca, metido toda mi vida en la iglesia. sea, yo no conozco lo que es un solo día de mi vida estar afuera de la iglesia. Es verdad, no estoy mintiendo. Toda mi vida dele a la iglesia, con la pandereta, con mi hermanito para la iglesia, con la guacharaca, las canciones, los amenes, los ayunos, las escuelas dominicales, las predicaciones. A los 7 años yo ya predicaba. Pero ay, Dios mío, toda esa gente de esa iglesia, cómo vivía papá, cómo vivía mamá. En mi vida, o sea, yo en mi vida el alcohol, en mi vida la droga, en mi vida la promiscuidad sexual, en mi vida nada de eso. Pero a los 18 años, terrible, viviendo en una casa terrible, viviendo en medio de una iglesia terrible. El que se apartó del mal fue puesto en prisión. No es lo que ocurrió. No perdiste tú tus hijos de esa manera. No perdiste tu esposo estando en la iglesia. No perdiste tu casa. No perdiste tus hijos. No perdiste negocios. No te echaron del trabajo. Y todo se lo justificas a Dios diciendo de estoy en prueba. ¿Sabes qué dice la Biblia respecto a la prueba, amado? Que a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. No nos salimos del reino de Dios. Yo siempre digo lo mismo. ¿Cuánto más va a durar su prueba? Por favor. Si somos reyes, tenemos que gobernar. No es que vamos a ser reyes. Babilonia dice, seremos reyes después del milenio. No. Somos reyes, ya somos. Los reyes gobiernan. Gobiernan sobre la enfermedad, gobiernan sobre las finanzas, gobiernan sobre todos los demonios, gobiernan sobre el territorio, gobiernan sobre su propia familia. La Biblia dice, el que no gobierna sobre su casa, ¿cómo gobernará la obra de Dios? El que se apartó de maldad fue puesto en una prisión. Quiero que usted pudiera leer, ¿saben? Quiero ponerle esa tarea. Lea Isaías 59 unas 100 veces. Me gustaría que lea Isaías 59, le voy a pedir algo. No lea otras cosas, lea Isaías 59 estos días para que usted encuentre lo que hay que hacer. En ese capítulo está la respuesta. ¿Y saben esto? Miren esto, el que se apartó de mal fue puesto en prisión. Pero me gusta esa parte final, porque ya en mi Biblia aparece en rojo los versículos que siguen, o sea que son versículos mesiánicos, son versículos que tienen que ver con Jesucristo, son versículos que tienen que ver con los profetas, son versículos que tienen que ver con la manifestación en este tiempo. Dice la parte final del versículo 15, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Entonces yo quiero que usted entienda esto, hermano. Si Dios ve la iglesia actual, Dios la ve, claro que sí. ¿Sabes qué es lo que Dios piensa de la iglesia actual colombiana? Y lo vio Dios y desagradó sus ojos. ¡Listo! Los dirigentes de las iglesias están interesados en dar plata, plata, plata, plata. Todo plata. En la mañana plata, en la noche plata, canales de televisión, todas las predicaciones. Yo a veces digo, veo una predicación y digo, oiga, pero ¿dónde está la plata? Porque es que le hacen salir a todos los versículos de la Biblia plata por cualquier lado. Y plata, y gente, y nos vamos a multiplicar, y nos vamos a multiplicar. ¿Sabe Dios que ve desde el cielo? Y lo vio Dios y dijo, estoy desagradado. Esto ha desagradado a mis ojos. No el hecho de buscar prosperidad, no el hecho de buscar gente, sino que no abrimos nuestros ojos, hicimos caramba, hay algo que está mal. Espere, saquemos las raíces, liberemos al pueblo, liberemos a la gente. Miren los niños lo que están viviendo, miren los hogares, miren las casas, miren las familias, miren las finanzas, miren los divorcios. Algo está mal en medio de nosotros. Lo vio Dios y desagradó sus ojos. Dios lo vio y desagradó sus ojos. Así que no aplaudamos porque decimos, uy, el país que más iglesias cristianas grandes tiene, 50 mil, 100 mil, 200 mil miembros. No aplaudamos, al contrario, volvámonos al Señor y digamos, Señor, ¿cómo hacemos para que toda esa gente experimente la manifestación de tu gloria? De lo contrario, vamos a tener un montón de gente en las iglesias que ni siquiera se ha convertido. Gente viviendo en maldiciones. Gente que entra contenta a la iglesia, canta, alaba, ora. Pero después de un año y medio están quemados, están vacunados contra el evangelio. La gente está diciendo, no quiero saber nada más de iglesia. No quiero saber nada más de Cristo. No quiero saber nada más de grupo familiar. Esto me parece una farsa. Esta es una palabra para alguien que me está escuchando, que ha proferido casi que esas mismas palabras. Y entraste contenta a tu iglesia. Pero después de todo esto ha sido un desastre. Estos últimos años de tu vida han sido un desastre total. Tus oraciones han sido estas. Dios, ¿dónde estás? Y la respuesta de Dios para usted es esta hoy. Hoy estoy en este programa radial. Y esta es la respuesta que tú estás necesitando. Alabado sea Dios. Recibe consolación. El capítulo empieza con una visión del Mesías. El capítulo empieza con el versículo 16, toda la palabra mesiánica ya viene. Ahora habla de la condición de Israel, su iniquidad. Pero dice el versículo 16 que esto me estremece las entrañas. Y vio que no había hombre. Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Entonces está hablando del tiempo de Isaías. No había venido el tiempo de Daniel todavía para interponerse. Entonces, como que Dios está viendo, dice, oiga, el pueblo está en idolatría, el pueblo está en prostitución, las niñas son prostitutas, los hombres son hechiceros, las mujeres hechiceras, los hijos están en homosexualidad, la gente es drogadicta, la gente está quebrada, la tierra está maldita, no da comida, y el Señor está mirando, oiga, y estoy, dice Dios, escuchen esto, es sensacional, estoy maravillado de que nadie haga nada. Oiga, estamos tan ciegos, estamos con un velo tan tenaz, estamos tan cautivos que Dios dice, estoy maravillado de que nadie haga nada, estoy maravillado de que nadie se interponga. Escuche esto, alguien se puede interponer. O sea que si alguien se para en medio de Dios y en medio de la iniquidad, dice, no más, Dios mueve su mano. Pero ¿sabe Dios que está maravillado? Está maravillado de los cultos donde la gente sale y dice, salí igual otra vez. Dios está maravillado, dice, oiga, pero es que nadie hace nada. Ríos de gente que dicen, fui a la iglesia y no recibí absolutamente nada. Dios está maravillado. Dicen, oiga, oiga, tremendo. ¿Cuánto pueblo de Dios ya se resignó a perder sus hijos? Miren, yo les voy a decir a ustedes, Dios nos ha dado herramientas para sacar a los hijos de lo profundo del infierno. Dios nos ha dado herramientas para sanar gente, para sanar cáncer. Dios nos ha dado herramientas para sacar de cautiverio a la gente, para romper la iniquidad. Y este tiempo, miren, antes yo casi renuncio a ser pastor. Y yo creo que eso fue lo que Dios vio. Yo dije, no más, Dios, porque tú eres un Dios real. Yo literalmente termino engañando a la gente y predicándole un montón de cosas que jamás vemos. Y cuando yo voy a renunciar, ¡pum!, el Señor se mete y dice, ajá, usted es el que yo quiero. Usted se ha dado cuenta del estado de la iglesia. Entonces, venga, le voy a dar estos secretos. Y me comienza a hablar. Y me comienza a mostrar todo esto. Y me comienza a juntar con gente. Y yo comienzo a caminar. Primero en mi liberación. Pero luego ayudando tanta gente. Y hoy Dios ha levantado nuestra iglesia. No somos cientos de miles. Tampoco aspiramos a competir con nadie. No estamos interesados en eso. Pero viendo gente libre. Y yo digo, wow, cada vez viene gente al altar. Pastor, quiero darle esta ofrenda. Digo, ¿y de qué? No, hermano, yo llegué a esta iglesia quebrado y tengo un buen trabajo. Quiero darle esto, gracias por su palabra. Miren, hermano, viene gente. Mire, pastor, llegamos divorciados, vea, nos casamos. Yo, no, miren, hermano, mire mi hijo. Este era el que yo le había hablado que estaba vuelto nada. Y después de esa oración, mire, fueron dos palabras, pero marcaron nuestra vida para siempre. ¿Saben? Eso sí es motivo de alegría, de orgullo. Yo quiero terminar la segunda parte del programa diciéndole esto. ¿Hasta cuándo va a hacer algo? Ahora, le voy a decir esto y no quiero que se enoje. Si usted sigue haciendo lo mismo, va a llegar al mismo sitio. Se lo voy a repetir hartas veces hasta que le entren los huesos. Si sigue haciendo lo mismo, va a llegar al mismo sitio. Lo voy a repetir otra vez. Si sigue haciendo lo mismo, va a llegar al mismo sitio. ¿No será que usted está peleando con un arma que no es el arma que tiene que estar peleando y no tiene dirección de Dios para pelear? Ahora, yo no voy a pelear su batalla. Yo lo voy a instruir. A través del programa lo voy a instruir. Pero esto tiene que ver con que Dios libere a su pueblo. ¿Quiere ser libre? ¿Quiere salir de ahí? Entonces le voy a decir eso. Interpóngase entre la iniquidad y Dios. Ella es la responsable. Que Dios no se maraville a decir, oiga, en esta familia no hay nadie que haga nada. Sino que Dios diga, wow, tanta fe que hay en esta casa. Ellos no están conformes, los voy a visitar. Familia que me está escuchando allá, familia de apellido Martínez que me ha estado siguiendo. Ay Dios, a ellos el Señor les va a traer una poderosa liberación. Porque no se han conformado y han buscado y han buscado y han buscado. y Dios les va a traer libertad. Dios va a traer libertad sobre Samuel total, porque ellos no se han conformado y ellos han buscado y han buscado y han buscado y la respuesta está a las puertas. Dios va a traer libertad sobre tanta preciosa gente. Señor, y clamamos libertad. Nuevamente te lo digo, tu palabra dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Qué ha pasado, Señor? Nos hemos emocionado, ¿cierto? Pero realmente tú no has estado ahí. Porque si hubieras estado, tu pueblo sería libre. Nos emocionamos, gritamos, chiflamos, cantamos y hasta nos caímos. Pero no permitiste que terminaras tu obra. Te ruego libertad de todos esos cientos de oyentes que hoy me escuchan. Te lo ruego, Señor. A eso tenemos derecho. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué programa? Tan tremendo el día de hoy. Están unas buenas lloradas. Me he pegado viendo la condición del pueblo de Dios. Pero vamos a trabajar no para establecer el reino de Frankie Rodríguez, ni mi iglesia, ni mi misión, ni nada de eso, sino que vamos a trabajar por establecer el reino de Dios. Quiero cerrar este programa viendo Isaías 59:16. Vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y sabes, dice, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Dios salvó a Israel, dice que no hubo nadie. Ahora yo hago una pregunta, ¿cuánto más si hay alguien? ¿No lo crees? O sea, yo sé que muchos de ustedes están molestos, dicen, no, esto no es todo, tiene que haber algo más. Claro que hay algo más, yo encontré ese algo más, lo encontré, encontré la fuente y estoy pegadito, estoy escuchando, miren, todos estos días Él me habla, en la mañana, en la tarde, en la noche, me dice, esto tienes que hacer, esto tienes que hacer, me está mandando a librar una guerra espiritual a ciertas partes de nuestra nación y estoy tratando de entrenar gente porque lo voy a hacer. Si Dios trajo libertad, si no había nadie, ¿cuánto más si hay alguien? ¿Acaso no pasó eso en el tiempo de Abraham? Si hubieran 50, bueno, no fueron 50, 40, 30, llegó hasta uno. Si hubiera uno solo. Entonces tengo una palabra de profecía, usted es lo que Dios necesita. Usted es lo que Dios necesita. Y la palabra es, y lo salvó su brazo. Le afirmó su misma justicia. Mire, el brazo de Dios se va a extender. ¿No se acuerdan que la palabra de Dios empezó con esta misma, con esto mismo? El brazo de Dios no se ha cortado. Entonces, ahora, después de que viene la confesión de la iniquidad, se libra el pueblo de la iniquidad, el Señor extiende su brazo y lo salva, lo afirma su justicia. Y comienza a venir todo lo que ellos han esperado. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Me gusta esto porque en esta palabra, en este texto hay varias cosas importantes. Vea, justicia, coraza, yelmo, salvación, ropas de venganza y celo de manto. Pero me gusta ropas de venganza. O sea, ya no está vistiéndose de rey, ya no está con rey diciendo voy a reinar. No, es que se puso una ropa que se ponían los guerreros, tomó arcos, espadas, flechas y dijo voy a pelear la causa de ellos. No peleen ustedes, yo voy a vengarme. Oh Señor, qué cosa tan tremenda. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Isaías 59:19, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¡Qué profecía tan tremenda! Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y me gusta esto, porque Él va a librar. Ahora quiero que entienda esto. Nombró no la iniquidad de Abraham. No nombró la iniquidad de David. no nombró la iniquidad de Jeroboam. ¿Desde dónde se estropeó el plan? ¿Desde dónde comenzó a dañarse todo? Ahí lo dice Isaías 59:20. Los que se volvieren de la iniquidad en Jacob se lanzó iniquidad, y de ahí en adelante todas las generaciones comenzaron a arrastrar y arrastrar y arrastrar hasta que llegaron al cautiverio. En Jacob, ahora yo quiero preguntar, ¿quién es tu Jacob? ¿Qué ocurrió en Jacob? Bueno, si estudiamos la historia de Jacob, eso venía desde el vientre. Engaño, mentiras desde el vientre, agarrado con su hermano. ¿No será que ese problema que usted tiene tiene que ver con esos agarrones familiares? Agarrones con su hermana, con su hermano, con su tía, con su primo, con su mamá. Esa falta de perdón, eso que nadie se ha querido decir. Esos secretos que tienen guardados. Ay, pero Dios está trayendo libertad. La iniquidad en su abuelo, en sus ancestros. Dice la Biblia, es tan lindo lo que dice, y vendrá el redentor a Sion y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿Hay respuesta? Claro que sí. ¿Va a haber un cambio? Muy pronto. ¿Va a caer ese gobierno espiritual? Claro que sí. La Babilonia espiritual tiene que caer. Me gusta la parte final de Isaías 59. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Este es el pacto que Dios va a hacer hoy, esta noche, con usted. Ahora, note que no es que usted va a pactar con Dios. Dios va a pactar con usted. Un pacto es un acuerdo entre dos partes. El uno cumple su parte y la otra cumple la otra. Si yo pacté dinero con Dios y Dios no me devolvió dinero, fue porque Dios no pactó. Yo pacté. No le consulté al Señor si él quería que yo hiciera el pacto. ¡Qué revelación! Ahora ya entiende por qué la plática se les fumó y no llegó nada. Este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová. Desde ahora y para siempre. Este es el pacto que Dios hace con usted y con toda la gente de la radio que ha seguido este programa. El espíritu que está sobre mí, el espíritu del Señor que está sobre el pastor Frankie Rodríguez, el espíritu de libertad, el espíritu profético que está sobre él, y las palabras que Dios puso en mi boca, que Dios ha puesto, van a estar sobre usted. Las palabras que Dios ha puesto van a estar sobre usted. ¿Lo quiere o no lo quiere? Recibe esto en el nombre de Jesús ahora. El espíritu que está sobre mí estará sobre usted. Pero escuche esto. Pero no va a faltar de su boca, ni de la boca de sus hijos, ni de la boca de los hijos de sus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. ¡Qué profecía tan tremenda! Lo que Dios puso en mí va a estar sobre usted. Pero lo que va a caer sobre usted va a liberar a sus hijos y a sus nietos y a sus generaciones. Señor, te doy gracias. Gracias. Gracias por haber abierto mis ojos. Y yo sé que solo los he abierto un 10%. Sé que no sé nada. Sé que hay mucho más. ¿Podrías hablarme más, por favor? ¿Y podrías hablar a nuestros oyentes? Tráenos lo que tu palabra llama libertad, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.